Estamos en comunicación telefónica con Diego Gómez, él es profesor de historia en el profesorado de historia del Instituto Superior Dr. Carlos María Carena, ahí de Mina Clavero. Y mañana hay una actividad que recién contábamos con Francisco, que tiene que ver con una ronda de saberes ancestrales. Para que nos cuente un poco más, le damos la bienvenida a Diego al aire. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos, buen día para todos. Estamos muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo tranquilo. Bien. Bueno, Diego, ¿querés contarnos un poco de esta actividad que va a suceder mañana a la tarde acá en Mina Clavero? ¿Esta ronda de saberes ancestrales? ¿Cómo no? Sí, digamos que nosotros en el profesorado de Historia venimos trabajando desde 2013 con la primera camada y uno de los aspectos que siempre nos interesó es esto de poder trabajar lo local, lo regional y también un poco lo reciente. Y en ese sentido se viene inscribiendo, entre otras actividades, esta, que es una propuesta que construimos el año pasado con el profesorado de Lengua y que incluso se presentó, digamos, en el INFOD y fue aprobado, que tiene que ver con los 40 años de democracia. Y nosotros lo queríamos plantear en este sentido desde la idea de educación e interculturalidad, que es empezar a incluir un aspecto que por ahí dentro del proceso educativo está un poco solapado, que es esto de reconocer que hay una diversidad y esa diversidad tiene que poder, digamos, interactuar dentro de la escuela, ¿no? Entonces, esta propuesta está planteada, por un lado, pensando en la formación de estudiantes que van a ser maestras de primario, de jardín o de nivel medio, digamos, de distintos profesorados, aproximándonos a los actores que tenemos en nuestra comunidad en todo el Valle de Tras la Sierra, que son muchísimos, y que, digamos, vienen sosteniendo prácticas, vienen sosteniendo saberes que son ancestrales porque tienen, digamos, una larga historia y que por suerte en la actualidad podemos empezar nosotros también a tener una mirada hacia esos actores y a incorporarlos, en este caso, en el espacio de formación docente. Entonces, un poco la ronda de saberes ha sido un intento de empezar a construir un espacio dentro del espacio académico. Nosotros hemos venido haciendo visitas y digamos, compartiendo con distintos actores, pero nos interesaba que más allá de ir a los espacios de los actores a la comunidad, también es importante abrir el espacio académico a la comunidad y que esos actores puedan incorporarse a la actividad y a la formación. Entonces, bueno, va a haber 8 mujeres y varones, ¿verdad?, que cada uno en algún punto tiene un recorrido y una trayectoria vinculada a estos saberes ancestrales. Y la intención es que sea una ronda donde justamente donde circule la palabra y donde podamos también nosotros reencontrarnos con esos saberes que muchas veces están allí, pero que como no nos terminamos de ver, o bueno, permitirnos encontrarnos con esos saberes, ¿verdad? Está buenísimo, Diego, la propuesta abierta a la comunidad y también a toda la gente, parte de la comunidad educativa. Estas 8 personas que van a acompañar estas rondas de este intercambio de saberes ancestrales, ¿son personas que habitan acá tras la sierra? Son todas personas, digamos, hay 2 personas que son de Pampa de Pocho, una de ellas es Blanca, digamos, es una persona ranculche y que, digamos, hace un tiempo que vive aquí en Las Palmas y que además es una persona, ¿no?, que viene trabajando en esto de construir la identidad en el territorio. Eric, que es, digamos, una persona que además es nahuán de una comunidad en Unión, también en Pampa de Pocho, digamos, que se autorreconoce como descendiente de Camiare y que además viene trabajando como líder de esa comunidad en el reconocimiento también legal de las comunidades, que es todo un tema, ¿verdad? Después tenemos a Blanca, tenemos a María, que son 2 personas, que Elda y María, disculpa, que viene a hacer, digamos, un poco lo que tiene que ver con esto que está muy recuperado, pero que es importante mantenerlo, que es el tejido, la cerámica, y lo que tiene que ver con, sobre todo, ese trabajo más tradicional, si se quiere, ¿verdad?, en cuanto al tejido, que también implica el uso de todo lo que tiene que ver con las plantas de la zona para el teñido y el manejo, ¿verdad? Y también va a estar Mariana, que, digamos, viene a contar un poco la historia de la familia López, que son una familia ceramista muy tradicional de, digamos, de ahí del Camino de los Artesanos. Así también vamos a poder compartir un poco un video de que se hizo, digamos, en su época, Ceramiquero Tras la Sierra, de Raimundo Gleiser, que también nos va a permitir un poco retomar esto de la dictadura y los de la democracia. Y también, digamos, vamos a tener a Martín, que es alguien que viene trabajando con el uso de las hierbas medicinales, los distintos usos terapéuticos que se puede hacer. Y Gabriel, que es alguien que va a trabajar, que es de la Pampa de Achala, y que va a trabajar un poco lo que tiene que ver con el picapedrero y toda esa parte que también nos interesa muchísimo recuperar, que es el tema de las pircas, el trabajo en piedra, que es tan presente, y que quizás sea una de las presencias más importantes coloniales que tenemos en el valle, y que tal vez todavía no está valorada y puesta en valor. Entonces la idea es que cada uno de ellos son todos, digamos, algunos son, insisto, de la Pampa de Pocho, otros de la Pampa de Achala, otros más bien lo que diríamos el Bajo, ¿verdad? Pero todas personas que están, digamos, trabajando en el territorio, y es algo que a nosotros nos parece que es fundamental poder también vincular la educación con los actores que están trabajando en el territorio, porque me parece que es un aspecto que la educación tiene que recuperar, que es el vínculo entre lo que ocurre en el territorio y lo que enseñamos en la escuela. Es muy interesante toda la propuesta, Diego, está muy interesante. Entonces mañana, miércoles 23 de agosto, a partir de las 7 de la tarde, ahí en el Instituto Superior Dr. Carlos María Carena, en Mina Clavero, donde suceden 4 rondas en simultáneo, y me imagino que hay un cupo limitado, ¿cierto? Sí, yo en ese sentido, dos cosas. Una, comentar que esta actividad se inscribe en este proyecto que yo te decía, que es Educación e Interculturalidad. Sí. Nosotros en abril hicimos un encuentro, un primer encuentro vinculado a los derechos humanos, que fue la presentación justamente del libro Nosotras en Libertad. Después estuvo una feria del libro, y ahora viene esta actividad, ¿no? Y esta actividad sí es de 19 a 21, van a estar las 4 rondas en simultánea. Es abierto al público porque nos interesa justamente que sea un espacio abierto, pero el Cadena es un espacio limitado. Entonces, bueno, está abierta la inscripción y puede ocurrir, porque vamos a ir como monitoreando la inscripción, que en algún momento se cierren los cupos, porque si bien es una actividad gratuita y la idea es que sea abierta, bueno, tenemos una limitación que es el espacio, ¿verdad? Obvio. Entonces ahí esa es una situación. Pero en principio la idea es que podamos compartir estudiantes, docentes y comunidad en general, aquellos que les interese o que quieran, o incluso quieran llegar a compartir su saber, ¿verdad? Porque la idea es que sea una ronda y que ese espacio pueda ser abierto. No podemos contener, obviamente, a todas las personas que pueden aportar su sabiduría, sus prácticas, y por eso la intención en todo caso es que esto vaya a ser algo que se vaya replicando, como tratas, otras experiencias que hay en el Valle, están recuperando todo ese saber y poniéndolo en valor. Bien. Y después la idea es que a las 9 vamos a cerrar con un número artístico que es el Churli, que también es una forma de reconocer en este caso el arte, ¿verdad? Tan serrano. Así que en ese punto la intención también es un poco cerrar como corresponde estos espacios de ronda, que es con alegría, ¿verdad? Y estimulando un poco también esa parte que no solamente es la cabeza, sino también el cuerpo, ¿verdad? Genial. Bueno, Diego, te agradecemos el tiempo, el contacto completito, ahí la propuesta para mañana miércoles en Mina Clavero, y que salga de maravillas, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por interesarse por estas cosas. Abrazo. Te mando un abrazo, Diego, que estés muy bien. Hasta luego. Hablamos con Diego Gómez, él es profesor del profesorado de Historia del Instituto Superior Dr. Carlos María Carena Mina Clavero, por la actividad de mañana en el marco del proyecto Educación e Interculturalidad en las Sierras y Valles de la provincia de Córdoba. Modo avión. Valle detrás la Sierra.